sencilla es la vida si fluye el amor. Mira que no hay nada que explique por qué vos y yo nos encontramos así. Insaciable placer por actuar, mujer ideal, mujer ideal. Detrás de todas las cosas estás. Detrás de todas las cosas estás. Detrás de todas las cosas estás. Detrás de todas las cosas estás, como venida del mar.